Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Bienvenidos amigos a su programa favorito Jazz y Luna. Como todos los sábados, los acompaño hoy. Soy Michelle Novoa y espero que donde sea que nos escuchen, la estén pasando genial. Esta es una bella noche, así que ¿por qué no empezar escuchando a dos grandes músicos reconocidísimos en el mundo del jazz? Aquí están Herbie Hancock y Miles Davis, con un muy buen tema, digno de ellos. Esto es Watermelon Man. Thank you. Magnífica forma de empezar la noche. Pero ahora nos vamos con un gran pianista, baterista, cantante y director de orquesta de jazz estadounidense. Como dato curioso, Lionel Hampton fue el primer vibrafonista de jazz y una de sus grandes figuras desde los años 30. Lo que se viene es Sing Sing Sing. Disfrutemos de este gran tema. We'll be right back.

excelente interpretación la de Hero Jazz, pero sigamos con buena música. Ahora se viene un gran trompetista. Clark Terry pasó en su juventud por numerosas bandas. En su periodo militar estuvo con la orquesta de Charlie Barnett, Quincy Jones, entre otros grandes maestros. Después estuvo en la primera fila de pequeñas orquestas, destacando su instrumento. Finalmente, en la década de los años 40, tuvo su propia orquesta de jazz. De ahí sale este gran sencillo, Samba de Orfeo. Thank you. Thank you. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Ha sido un placer compartir con ustedes, pero no me voy a ir sin antes dejarlos con buena música. Disfrutemos de más talento ecuatoriano. Paul Caraguay y la agrupación Papaya Dada nos traen Niebla. Que lo disfruten. No olviden sintonizarnos. Mañana en Jazz y Luna les acompañará Daniel Ábalos. Muy buenas noches. Canto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.